Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Seminario Redes de Bioconocimiento, una alternativa para el desarrollo, se efectuará mañana de 9:30 a 18:00 en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Se abordarán los siguientes temas: la política pública y normativa en la construcción de una economía basada en el bioconocimiento en el Ecuador, economía del bioconocimiento, la base material de la economía del bioconocimiento y brechas del conocimiento. Al final del encuentro se realizará un foro con la participación de los expositores. Internacionales. Brasilia. La demanda a nivel mundial por el aprendizaje de la lengua portuguesa en su variante brasilera crece ahora, según la red Brasil Cultural. El incremento se ha suscitado por la pasada Copa Mundial de Fútbol realizada en Brasil y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Red Brasil Cultural enseña el portugués brasileño, las embajadas de Brasil. El foco principal de la red es la expansión de la enseñanza de portugués en América del Sur, en Rusia, India, China y Sudamérica y en las principales universidades del mundo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.